Magdalena, bueno, contanos un poquito cómo fue este encuentro que se realizó en Ushuaia este fin de semana. Bueno, este fue el cuarto encuentro patagónico que se realiza en estos últimos 2 meses, ¿no? Hubo el primero, se dio cita en Bariloche, después el segundo en Comodoro Rivadavia, el tercero en la ciudad de Neuquén y el cuarto en Ushuaia. Y creo que el próximo es en La Pampa y ya el último sería en Santa Cruz, de esta primera etapa, ¿no? Bueno, la verdad es que es una buena iniciativa que tomó la Cámara de Diputados, los diputados patagónicos, y nosotros fuimos invitados como foro de senadores patagónicos que hemos conformado también en el Senado de la Nación. Allí, bueno, concurren desde gobernadores, vicegobernadores, legisladores, concejales, legisladores nacionales y provinciales, y también sindicatos, ¿no? De distintas vertientes, de CTA, de CGT, organizaciones sociales. Bueno, la verdad es que cada vez se está ampliando más, se está diversificando más. Y los partidos políticos también cada vez son más, ¿no? Porque hay una gran mayoría, por supuesto, del Partido Justicialista, o de distintos sectores, distintos sectores, pero también, bueno, nosotros hemos participado como Frente Progresista, también hay sectores de radicalismo que también se están sumando, o partidos provinciales, y digamos, la meta fundamental es, bueno, primero conocer lo que está pasando en cada una de las provincias patagónicas y formar un bloque regional que sea una barrera de contención a todas las políticas que todos los días nos enteramos de una nueva, que repercuten o perjudican a los trabajadores, a los jubilados, a los niños, a las pymes, bueno, a todos los sectores que hoy están sufriendo las políticas neoliberales de este gobierno. Y también, bueno, diseñar estrategias dentro del marco del consenso para enfrentarlas, ¿no? Como por ejemplo ahora en el debate próximo del presupuesto, tomar una posición común, por más que sea difícil hacerlo, pero creo que si no nos reunimos y no dialogamos entre nosotros, difícil va a ser que nos pongamos de acuerdo en una estrategia común, que tanta falta hace hoy, ¿no? Así que me parece que son muy buenos espacios, de discusión política, pero también de acordar para que después, cuando vayamos a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados o cada uno en sus municipios o en sus provincias, bueno, tenga una posición muy firme respecto del gobierno de Macri, en este caso pidiéndole que rehaga el presupuesto, que mandárselo de vuelta y que mande otro, que lo pueda hacer. Y en caso de que esto no ocurra, bueno, no votarlo directamente, ¿no? Pero bueno, darle la instancia de que lo corrijan y que lo vuelvan a mandar sin todas estas medidas de ajuste que a nosotros nos afecta particularmente, como el caso de las asignaciones familiares para los trabajadores que dijeron que no las iban a tocar, que habían vuelto para atrás y sin embargo la quita es del 20%, la quita real que establece el proyecto de presupuesto, o la zona austral para los jubilados, que está muy clara respecto de los nuevos jubilados, que no van a cobrar la zona de 40%, salvo aquellos que cobren menos de 17 mil pesos, que serían 2 haberes jubilatorios mínimos, ¿no? Bueno, eso significa un saqueo muy fuerte al sector más vulnerable, que es el de los jubilados patagónicos, que además tienen estas reivindicaciones o estos derechos desde el año 1972 y luego ampliado en el año 2008, y lamentablemente a través de un decreto, pero bueno, lo mismo, nosotros seguimos insistiendo en un proyecto de ley que se está trabajando en el Senado, que soy autora de ese proyecto, pero también Martín Doñate lo está haciendo en la Cámara de Diputados, para establecer por ley el 40% de zona para intentar tener una estabilidad un poquito mayor, ¿no? Que sea solamente ese 20% más por decreto. Uh-huh. Pero eso es lo, digamos, es para empezar, porque podemos hablar del recorte que hay para jardines de infantes, por ejemplo. Nosotros tenemos 13 jardines de infantes en la provincia parados en la construcción, y con este presupuesto no se van a reactivar, al contrario, hay una merma de ese programa de aproximadamente 68%. Tremendo, lo mismo, tremendo, sí, 68%. Sí. 68%, lo mismo para, por ejemplo, programas de educación digital, que sería Conectar Igualdad y algunos otros más, también esa merma, y después también para fortalecimiento edilicio, que también estaba en manos de Nación, ahí ya hay una merma casi del 70%, ¿no? Uh-huh. O sea, donde más están atacando es en la educación, sobre todo inicial, o de primaria o secundaria, y con los programas de Progresar, que estaban destinados justamente a fortalecer a los chicos que estaban estudiando, y tratar de que, digamos, de ponerle un poco de freno a la deserción, que es el objetivo del plan Progresar. Bueno, directamente ya, prácticamente ya no existe en la ejecución presupuestaria de este año, por lo tanto, para este nuevo presupuesto no hay dinero, ¿no? Directamente el plan Progresar, que ayudaba a tantas familias que tienen chicos estudiando, y que son familias vulnerables, no vamos a poder contar con eso, ¿no? Prácticamente se elimina el plan ese, ¿no? Y prácticamente este era formalmente eliminado, al igual que el plan Conectar Igualdad, ¿no? Claro. Son planes que primero dijeron que los iban a mantener, los iban a modificar, como el plan, por ejemplo, de Orquestas del Bicentenario, algo tan maravilloso como fue ese proyecto, donde aquí en Río Negro teníamos varios ejemplos, acá en Viedma, también en Bariloche, en Villa Regina, donde a los chicos se les entregaba un instrumento, pero instrumentos hermosísimos, violines, violonchelos, bueno, todos los instrumentos propios de una orquesta, y con eso también se producía un fenómeno social muy interesante, porque se les enseñaba música a niños de barrios humildes, se les permitía llevar el instrumento a su casa, y después los conciertos de las orquestas del Bicentenario son hermosísimos. Sin embargo, lo primero que hicieron cuando este gobierno asume fue pasarle el programa a las provincias, que sería que la provincia se haga cargo de los sueldos de los maestros, del director de la orquesta, de todos los capacitadores. Y así se fue desdibujando, hasta que ahora lo hacen porque realmente tienen amor a esos chicos y no quieren dejarlos todos abandonados, ¿no? Porque son chicos que realmente encontraron en la música un sueño, ¿no? Para perseguir, y creo que ese plan, haberlo prácticamente desnaturalizado o destruido, no tiene perdón realmente. Bueno, con ese proyecto es lo mismo que quieren hacer con la energía eléctrica, donde a partir de ahora tendrá que hacerse cargo de las provincias, lo que es lo mismo que decir nada, y también el aporte que hay de parte de Nación para el tema del transporte, ¿no? Va a pasar lo mismo, o sea, ya las provincias inclusive están derivando a los municipios. Es exactamente lo mismo, ¿no, Magdalena? Sí, bueno, eso es un ataque directo al federalismo, uh-huh, y sobre todo a los municipios. Claro. En realidad es, decirle a los municipios, bueno, hacé frente a esto como puedas, ¿no? Uh-huh. Porque trasladarle el pago del subsidio al transporte a los municipios, conociendo que no tienen recursos genuinos, porque los pocos recursos genuinos que tienen los municipios, como el fondo SOGERO, lo han eliminado. Claro. Dicen que hay algún tipo de compensación, pero todavía no hay nada cierto. Afronten el costo político y el costo social que va a significar que un que un boleto de colectivo pase a costar el doble o más, como el caso de Bariloche. ¿Cómo hacen los municipios para afrontar esto? ¿O cómo hacen la provincia para afrontar el costo de la tarifa social eléctrica, por ejemplo, ¿no? Claro. O la tarifa social del gas, que también se la pasan a las provincias. Sin ningún peso para respaldarla, por supuesto, trasladamos la obligación, pero sin un peso para respaldarlo. Por eso, ¿todo esto para qué es? ¿Todo para qué este recorte, este ajuste, que son algunos ejemplos nada más los que hemos estado hablando nosotros? Todo esto es para pagar al Fondo Monetario Internacional o pagar la deuda externa, donde ya hay asignado 700.000 o 750.000 millones, mientras salud, por ejemplo, va a tener 150.000 millones, o sea, para pagar la deuda 700.000 millones, para salud 150.000 millones. Ahí está la proporción que significa la asignación de recursos que determina una posición política, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, no es que ese dinero se va, lo que ahorran de acá lo vamos a reinvertir en producción, en pymes, en actividades productivas, o en la pera y la manzana, o en el turismo. No. Esto para pagar la deuda que ellos mismos contrajeron, y deuda que entra por una puerta y se escapa por el ventiluz. Claro, ahora, Magdalena, vos decís, sí, lo que le estamos pidiendo es que directamente cambien de proyecto, de presupuesto para el año que viene, para evitar el ajuste. ¿Y qué fuerza política hay a nivel nacional como para hacerlo? Digo, ¿se cuenta, bueno, con tu sector, con Pino Solana, se cuenta con el Frente para la Victoria? ¿Qué más podemos sumar? Digo, porque en el Frente Renovador, bueno, las cosas están muy divididas, parece. ¿Habrá fuerza suficiente? Sí. Sí, yo confío en la Cámara de Diputados, en el Frente Renovador, quizá, tengan una posición que en este caso sea a favor del pueblo, con el tema de que varios diputados, como el caso del diputado Felipe Solá o el diputado Facundo Moyano, Arroyo y algunos otros más, ya han manifestado que van a votar en contra, ¿no? Ellos, bueno, son un número importante. A lo mejor también pueden arrastrar a algunos otros compañeros diputados que también voten en contra. Sumado a eso, algunos otros diputados del bloque peronismo federal, que no estén tan aglutinados, ¿no? Pero yo creo que este encuentro de Ushuaia sirve también para dar una especie de mandato, ¿no?, a los diputados y los senadores, porque si bien no es obligatorio, porque nadie puede imponerle a nadie cómo tiene que votar, pero sí hay un claro mensaje político, porque el que vote este presupuesto lo que está haciendo es poniéndole la firma prácticamente, o legalizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nosotros siempre reclamamos, de que el acuerdo con el fondo no pasó por el Congreso, bueno, ahora sí va a pasar por el Congreso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo votamos o no lo votamos? Ahora, ¿y vos crees que lo voten, ya van a tener esa carga encima, haber votado el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Sí, el castigo político, nada más. Ahora, ¿vos crees que algún diputado o senador de Cambiemos va a sacar los pies del plato y va a votar en contra del presupuesto de Macri? Por lo menos en la Patagonia. No lo creo, porque bueno, tienen un posicionamiento muy muy cerrado, por más que por ahí se escucha decir que algún radical puede llegar a plantear una posición distinta a su bloque, pero no creo que haya nada de eso. Por eso nosotros la única esperanza que tenemos es la unidad de la oposición, y que todos los partidos de la oposición rechacen el presupuesto. Si fuera así, están los votos para rechazarlo. Ajá. Pero si la oposición o algún sector de la oposición vota lo que quiere Mauricio Macri, más bien que no vamos a tener. Se va a complicar, claro. Ahora, Magdalena, esto tiene mucho que ver con las movilizaciones populares, que han sido tremendas, magníficas en contra del ajuste y en contra del presupuesto, tiene que ver con los paros nacionales que se han hecho, tiene que ver con estos encuentros que de los que estamos hablando, este patagonazo allí en Ushuaia ahora, tiene que ver con eso, pero tiene que ver también con las elecciones que vienen para el próximo año, que en ese sentido hay realineamientos, hay nuevos encuentros políticos, hay nuevas alianzas que se están conformando, y en la provincia de Río Negro, particularmente tu partido, Río, se ha incorporado, no sé el nombre que irá a tener en la provincia de Río Negro, en alianza con el Frente para la Victoria y otros sectores que se oponen a las políticas de Macri. Te pregunto en concreto, porque sé que han estado participando ustedes también en esto, se habla mucho de la posibilidad de que vos seas candidata a vicegobernadora en la provincia en una lista que encabezara Martín Soria, ¿es así? Es una posibilidad que se analizará en el momento oportuno, ¿no? Lo que sí, nosotros estamos convencidos que si en Río Negro no vamos todos juntos trabajando en un proyecto común, dejando las diferencias secundarias o terciarias de lado, pero que realmente nos unen los principales principios de una plataforma que se ha venido gestando en los hechos durante estos 2 años y medio, con distintas luchas o posicionamientos respecto de temas importantes, como fue la central nuclear o como fue la contaminación del río, o la posición sobre el saqueo a los jubilados en diciembre, o las políticas sobre contra los trabajadores, etcétera, etcétera. Si nosotros no nos podemos reunir y vamos todos divididos o fragmentados, está el gran resultado que va a ser que esta provincia se convierta en una provincia pro, como Mendoza, por ejemplo, claro, o como Jujuy o provincia de Buenos Aires. Así es. Y todos ya sabemos lo que sucede en una provincia gobernada por la derecha. Entonces es una responsabilidad histórica la que nosotros tenemos, por más que a lo mejor no en tal o cual localidad no nos guste una persona, no nos guste otra, o hayamos tenido diferencias en el pasado. Creo que este es un momento donde tenemos que pensar muy bien qué es lo que se va a hacer, porque la gente está esperando que se una la oposición. Creo que va a ser una gran decepción de la gente si ve que vamos uno por un lado, otro por el otro, y permitimos de esa manera que ganen los de siempre, o en este caso que gane un sector relacionado con Mauricio Macri, que es lo que están pretendiendo. O sea, Mauricio Macri hoy tiene la última carta para jugarse, que es contar con un sector de la oposición que sea funcional a él. Esa es su última carta para poder continuar en un segundo mandato. Si nosotros le damos esa posibilidad, la responsabilidad ya no va a ser de Macri, ya va a ser de ese sector de la oposición que juegue para Macri, ¿no?